Llevar adelante una ONG no es sencillo. Existe una palabra que siempre la utilizamos y porque la debemos utilizar, que es recursos, porque en realidad Corpi no tiene el objetivo de juntar plata, sino que tiene el objetivo de atender a aquellas personas que lo necesitan, pero los recursos son necesarios. Y cuando hablamos de recursos, nosotros también tenemos que aprovechar estas oportunidades para ser agradecidos a todos quienes nos acompañan con este tipo, con los esfuerzos, sean navarrienses, provincia o quienes nos dan una mano, y hablamos del Ministerio de Salud, que firmamos año a año acuerdos y donde le permiten a aquellas personas con recursos bajos atenderse en la institución, y hablamos del municipio de La Barría, que nos da una mano, y hablamos del Bingo La Barría Magic Star, que realmente nos da una mano y es un porcentaje interesante sobre el costo particularmente que se maneja en la institución. Tengamos en cuenta que son 20 personas, y hablamos de Empresa de La Barría, y también no quiero olvidarme del señor César Benigni, que a través de la empresa Gigante, bueno, hizo un evento, un sorteo con sus clientes, y una de las personas, que entiendo que es el señor Eduardo Vivas, fue favorecido y donó este recurso, 1.000 pesos a Corpi. Estos gestos son realmente que a nosotros nos ponen muy contentos. Quería dejar al final, lo que les comentaba hoy, esta idea de Eduardo Timpanaro, de poder juntar un grupo de amigos, a quien también le agradecemos, y que se hacen acompañar a Eduardo en este evento, juntar a este grupo de amigos, de artistas de La Barría, para poder él plasmar particularmente un agradecimiento. Bueno, en realidad yo sí, lo vine diciendo en los medios, que bueno, que mi recuperación fue rápida gracias a todo lo que se hizo en Corpi, y bueno, como decía Horacio, yo tengo la posibilidad de hacer esta devolución desde arriba del escenario y con amigos que siempre cuento, y con gente muy solidaria, más allá de que los convoque yo, los convoque otra institución, y bueno, realmente yo hoy me sentí emocionado viendo las máquinas que un poco fue parte nuestra, ¿no? Y bueno, y todo lo que puso Corpi para complementar esta compra. Y bueno, nada más, es seguir agradeciendo. Yo sigo en rehabilitación porque todavía no me largaron. Ahora que las tenemos acá y que ya las estamos usando, estamos viendo que hicimos muy buena elección de los elementos adquiridos. Y sí, bueno, volver a destacar lo mismo, nos amplía las posibilidades de tratamiento de patologías que no estábamos pudiendo atender, nos amplía las posibilidades de interactuar con otras instituciones o de aumentar la interacción con otras instituciones, como por ejemplo puede llegar a ser el hospital, porque me gustaría empezar a atender pacientes respiratorios y cardiológicos, y para esto vamos a necesitar tener un acuerdo seguramente con el hospital